Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la primera emisión de su podcast semanal de su sitio cinecdocavisualblogspot.com. Bueno, en esta ocasión quisiera resaltar hoy que se celebra el Día de la Libertad de Expresión, 7 de junio, resaltar sobre todo la labor en comunicación como estiva o expone este nuestro sitio. La comunicación es muy importante para la sociedad, para los seres humanos en convivencia y hasta a nivel individual, hablando de una introspección que no es otra cosa más que mirar hacia adentro de nosotros mismos. Es para mí trascendental no tratar de ilustrar ni hacer que la gente entienda o aprenda, sino es un punto de vista muy, muy particular, muy personal. El tratar de colaborar con hacer una comunicación más efectiva. Por aquí tengo algunas personas en línea a través del chat o Messenger, personas que ponen algunos detalles en sus mensajes de felicidades a todos los reporteros y que si Paco Stanley murió hace ya 10 años en una fecha como esta, bueno, yo respeto la opinión y las ideas. Como lo dije, es una situación muy personal, muy particular, y creo que la libertad de expresión no está hecha por los medios de comunicación. La libertad de expresión estriba en un mensaje claro y contundente de parte de todas las personas que tenemos esa habilidad comunicativa. O sea, todos los seres humanos tenemos habilidades comunicativas que mucha gente cree que solo el especialista en comunicación tiene. Lo que pasa es que el especialista en comunicación le da un sentido más profundo a esta situación, más no es que sea un erudito o la demás gente no sepa que existe un mensaje, un medio, un canal, un emisor, un receptor y todos estos elementos del sistema de comunicación que conocemos desde nuestros antepasados, desde que Aristóteles le dio forma a esto. Fue bastante contundente la postura de él y de algunos otros pensadores de la comunicación. Ahorita que estaba tratando de ubicar, bueno, qué tengo que decir a raíz de la libertad de expresión, también hay una parte fundamental que a muchos se nos ha escapado, que es, bueno, ¿cómo es que la gente toma esta parte de su libertad de expresión? O sea, la libertad de expresión no es nada más, como decía yo en mis años estudiantiles, no es nada más abrir la boca porque uno la tiene. Hay que tener un fundamento, hay que tener una cierta dinámica y estática sociales. Y bueno, en ese sentido hay que dejar que los jóvenes, que la gente grande, que los niños, que todos aquellos que tienen ese don de la palabra, de querer conocer más acerca de su entorno social comunicativo, pues hablen. Hay tantas influencias ahorita, por ejemplo el caso de ayer de la selección mexicana, ¿no? Que ya todo el mundo está pensando en que la selección mexicana no va a ir al mundial. Después se pone en boga que si hay crisis, que si no hay crisis, que si hay empleo, que si no hay empleo. La verdad, creo que esta libertad de expresión no es mediante marchas, no es mediante alusiones a cosas que se dejaron de hacer o se han dejado de hacer, más bien es a través de querer hacer que la gente abra un poco más los sentidos y tenga una estructura de pensamiento más determinada, más amplia. Nada más llegar a decir, híjole, pues es que lo dije porque a mí me molesta, es lo dije porque nos puede beneficiar a todos, no es porque a mí me moleste, no es que mi molestia tenga que ser la de todos los demás, ni que porque yo esté molesto se hagan las cosas como yo digo, sino que esta libertad de expresión nos dé un parteaguas para saber que hay opiniones diferentes a la mía, a la de ustedes, a la de todos nuestros hijos, hermanos, padres, vecinos, jefes inmediatos, no sé, a toda la gente que tenemos alrededor de nosotros. Esta libertad de expresión hay que llevarla a cabo de la mejor manera. Sabemos que hay lineamientos, hay reglas para poder demostrar que esa libertad de expresión sí existe. Creo que más bien eso de que de repente hablan de que nos censuran y que matan a no sé cuántos reporteros y que acallan a tanta gente, sí lo hacen, pero lo hacen por nuestra misma autocensura, ¿no? O sea, el temor al que me dirán, al que pensarán, ha dado una fuerza a que la gente diga, ¿sabes qué? Pues es que él o ella está hablando en tal o cual sentido que a mí me afecta, pues hay que acallarlo, hay que eliminarlo, hay que estar en contra de él por sistema o a priori. Pero yo creo que es porque nosotros mismos autocensuramos lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. El día de ayer con la situación esta de la derrota de la selección mexicana ante su similar de El Salvador en el estadio Cuscatlán, se le cuestionaba mucho a Carlos de los Cobos, técnico de la selección salvadoreña, que cuál era el sentimiento que él tenía de haberle ganado a México y sacar esa victoria tan trascendente para los salvadoreños. Bueno, desde mi punto de vista, creo que Carlos de los Cobos es un profesional. Por lo mismo, ahí no le importó a nivel profesional que él sea el técnico de El Salvador y que él sea mexicano. A él le importa sacar adelante al Salvador. A él lo llevaron a ese proyecto para calificar al Salvador al Mundial y para demostrar que los salvadoreños podían estar en un Mundial y poder ser partícipes, protagonistas muy muy fuertes en la eliminatoria mundialista. Por eso lo llevaron, y por otras cuestiones que, bueno, al menos yo desconozco, pero que pues sé que analizaron o debieron de haber analizado los salvadoreños. En este caso, pues, de los Cobos se limita así a decir, Aguirre es mi amigo, soy mexicano, hay un sentimiento muy especial, hay sentimientos encontrados, pero la realidad es que él es un profesional y se debe a la selección de El Salvador. Bueno, en ese sentido mucha gente dice, bueno, pues ojalá y México no vaya al Mundial, y están acabados, quedan muy pocos partidos, no tiene un estilo definido la selección. Bueno, la verdad, a nivel de libertad de expresión, creo que a nadie le conviene que México no vaya a un Mundial. Al menos ahorita, si no va a Sudáfrica 2010, si de por sí tenemos esta situación de su famosa crisis, que dicen por ahí que crisis es oportunidad de cambio, pues bueno, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero es triste ver a la gente que empieza a hacerse detractor de la selección nacional, que si Aguirre era el redentor, que si Aguirre había prometido trabajo, que si tiene Mario Carrillo, que porque son dos técnicos muy buenos, que porque si Mario es, no sé, un sabio de lo que es la táctica, que si por ahí va a llevar a su mentalista o bruja Mario Carrillo para los jugadores. Bueno, esas son circunstancias que solo ellos saben, pero creo que a nadie le conviene que México no vaya a un Mundial. O sea, no es nada más la cuestión deportiva. Más allá de la cuestión deportiva, viene una situación a nivel económico muy muy importante para el país, y es ahí donde digo, bueno, ok, ahí está la libertad de expresión. Comunicadores como David Faitelson, como José Ramón Fernández, como Héctor Huerta, Carlos Alberto, de acá, de parte del equipo de Azteca, pues Luis García, Martinoli, André Marín, o sea, empezaron a generar expectativas después del juego de si México no iba al Mundial, ¿qué pasaba? O sea, si va, pues qué bueno, y si no va, pues habrá que ponernos a trabajar lo doble, ¿no? Porque al estar el equipo mexicano en un Mundial, pues se abren otras opciones de mercado, se abren empleos directos, indirectos y demás, temporales y fijos. No sé, hay muchas situaciones que engloban a todas las naciones en los intereses por ir a una, a a una justa de ese tipo, como es un mundial de fútbol. Deportivamente, pues no somos tan buenos en deportes de conjunto, pero es el más representativo de nuestros deportes a nivel conjunto, el fútbol. Así que si no va al mundial, pues, y la gente se ríe, la gente dice, pues total, que no vayamos, pinches mexicanos, o sea, no la arman, son muy maletas, no hay juego de conjunto, pues yo me podría pensar de, híjole, y ahora, si de por sí estamos con la tasa de desempleo muy alta y todos los problemas de inseguridad y narcotráfico que hay, y muertos, desaparecidos y demás, pues si nos van a desaparecer del mundial, pues hay que ponernos a pensar y a temblar. Pero bueno, en ese rubro, como digo, cada quien tiene su punto de vista y puede opinar de lo que le parezca o no la situación de la selección mexicana. Hablando también de libertad de expresión, yo respeto las opiniones de todas las personas que tengo alrededor, aunque pues no conviva con muchas de sus ideas. Hay cierta libertad de expresión según los intereses de cada persona o empresa. Ahorita estamos aquí en México también con la cuestión de las situaciones de campañas o propaganda electoral, tiempos preelectorales que bueno, al menos aquí en Celaya están muy fuertes ante una campaña de desprestigio por la otrora diputada federal y ahora candidata a la presidencia municipal del municipio, Rubilaura López Silva, que porque si su marido hizo, que si su marido deshizo, que el mismo aparato administrativo, que si el PAN ya nos tiene hasta el gorro a los celayenses. Bueno, pues no sé cuál es el cometido de los demás partidos, o sea, mi experiencia personal con algunos de ellos actualmente, pues no hay un proyecto de trabajo, no hay una estrategia de campaña. La estrategia es saber hasta dónde llego, que me den el dinero y pues saber, vamos a pegarle con todo el que vaya a la cabeza o a quien tiene ahorita el poder, que es el Partido de Acción Nacional. No hay que pegarle a Rubilaura con todo lo que se pueda, con videos, con diapositivas, con que si fue un foro para jóvenes en la Universidad de Celaya, y que si la atacaron, que si no supo defenderse, que si la regó, que si es muy prepotente. No sé, yo creo que si hubiese estado el PRI en el poder, el PRD o todos, el PT, todos los partidos, el que estuviese, se le tenía que pegar con la cubeta, porque yo quiero ese puesto, ¿sí? Yo, candidato, yo, Julián Malo Guevara, yo, Bruno Cruz Rebolledo, yo, Felipe Arturo Camarena, yo, Ernesto Aranda, quiero ese hueso, ¿no? Hay que pegarle al que está ahí arriba y pues que no llegue otra vez el PAN a la administración. La verdad, la alternancia en el poder sería lo que más nos conviene, no nada más a los celayenses, sino a todos, ¿no? Y todos son libres de expresarse como quieran, como lo deseen, pero aquí hay situaciones desde mi punto de vista de muy mala leche. Yo también estoy de acuerdo en que ya el panismo debe de dejar lugar a otra administración, a otra ideología política, a otro partido aquí en Celaya, pero pues bien, ¿no? Limpiamente, jugar leal, competir lealmente, no jugar, perdón, sino competir de manera leal. Siempre lo he dicho, creo que el progreso del municipio tiene que estivar en el desarrollo económico del mismo municipio, y bueno, aquí hay que ir con las empresas, hay que ir al Consejo Coordinador Empresarial a ofrecerles o a buscarlos para que ese voto llamado voto duro pues se dé favorablemente hacia el candidato más idóneo. Esto lo entrecomillo porque no, al menos yo no encuentro un candidato idóneo. Hay ideas muy interesantes, pero no hay un candidato idóneo. Pero bueno, me parece que el señor Julián Malo Guevara va a la cabeza o puede hacer algo trascendental para competir con Rubilaura López, ¿no? Pero bueno, ellos saben lo que hacen, o quiero suponer que saben lo que hacen. Hace días estaba yo platicando con una muy buena amiga y compañera de trabajo en lo que fue mi labor periodística al frente de la sección deportiva de un periódico local. Platicaba con ella y me decía que lo que ellos buscaban, o lo que la gente de los partidos políticos buscaba, era generar un marketing de guerrilla hacia Rubilaura para poderla tirar o ponerle piedras en el camino. Pero la verdad no quise desacreditarla, simplemente tomé mis conceptos y pues bueno, los que hemos estudiado un poco lo que es publicidad y propaganda política, o lo que llaman ahora marketing político, porque es propaganda, no marketing. Pero bueno, lo que al menos me ha tocado leer, estudiar y documentarme sobre estos hechos, bueno, el marketing de guerrilla tiene que ver con resaltar lo que es las bondades de mi producto y o servicio. Por aquí, líneas más abajo en este blog, también lo expongo a nivel escrito. Pero me decía ella, es que nosotros estamos haciendo un marketing de guerrilla hacia Rubilaura, y bueno, ese marketing de guerrilla, como ella le llama, se llama, para los que no conocen o no lo habían escuchado, es propaganda negra, que es estar golpeteándose entre candidatos, vaya. Y ella decía que era marketing de guerrilla. No, el marketing de guerrilla, con todo respeto, no lo saben efectuar, ni siquiera lo conocen, me parece, o al menos no tienen interés en conocerlo los políticos, no nada más de este municipio, sino a nivel estatal, federal y todo lo que se llame política, ¿no? Porque todo ser humano es político, no nada más el que se pone enfrente con un trajecito sastre de miles de millones de pesos y hablar bonito. Ese no es un político. Todas las personas somos políticos por naturaleza, y nos interesa la trascendencia social a todos y cada uno de nosotros. Eso también es una libertad de expresión. Y bueno, si bien es cierto que hay cosas que se están haciendo mal, también habrá que ver lo que se está haciendo bien. Ahorita muchos están pugnando porque la educación sea un poco mejor, por elevar los niveles de la educación a estándares más efectivos. Estaba escuchando hace pocos minutos a Leonardo Kunchenko en Aprende TV, de lo que es el sistema EDUSAT. Estaba él con algunos pensadores y maestros del área de bachillerato y del área superior de lo que era el sistema de la UNAM y de la Secretaría de Educación Pública, y ellos decían que habría que fundamentar nuevas filosofías de trabajo, de convivencia, de socialización, estandarización de los aprendizajes y las significancias que esto conlleva, para poder generar profesionales más destacados y más determinados en lo que hacen. Me parece que sí, estoy de acuerdo con eso. Hay posturas donde ya ni siquiera enseñan filosofía en las escuelas. Bueno, eso es de cada quien, no es mío. Pero la filosofía como raíz, pues es el amor a la sabiduría, ¿no? Y bueno, si no tienes amor a la sabiduría, pues no tienes un acercamiento al conocimiento, y por ende, como no conoces, tienes esa particularidad donde tu libertad de expresión tú mismo la cierras, porque solo estás influenciándote de cosas que te parecen buenas, pero que no tienes un poder reflexivo, que no tienes un aparato crítico importante para poder desarrollar esa libertad de expresión. Así que, pues bueno, todos deberíamos de festejar el día de la libertad de expresión aquí en México, y no nada más la gente que se dedica a la comunicación, o sea, los comunicadores, los reporteros y editores y demás personas que trabajan en los medios de comunicación. Yo creo que todos los mexicanos debemos de celebrar la libertad de expresión, pero a través de un ejercicio pleno y concienzudo de lo que esto conlleva. Así que bueno, pues esto sería todo. Los espero en la próxima emisión de nuestro podcast. Por aquí voy a estar poniendo los accesos a comunicarse conmigo. Bueno, por aquí también tenemos para que nos puedan ubicar en nuestro blog, que es, nuevamente lo repito, es sinecdoquevisualblogspot.com, ¿sí? Para ponerse en contacto conmigo, el correo es sinecdoquevisual@gmail.com. Y bueno, estuve con ustedes en estos pocos minutos en nuestro podcast semanal de sinecdoquevisualblogspot.com. Mi nombre es Milton y bueno, pues ahí estamos en contacto. Muchas gracias por apoyar estas nuevas formas de transmisión de información y pues hay que aprovecharlas al máximo, ¿no? Seguimos en contacto, esperemos nos lean, estamos siempre dispuestos a hacer una comunidad más fuerte en cuanto a lo que es elevar los niveles de comunicación y de interlocución y de intercambio de información. Así que bueno, me pongo a sus órdenes y pues muchas gracias, nos vemos después.